El acto central por el 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea se efectuó el día 18 en la Casa Cultural del Pueblo de Pyongyang. Asistieron Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae, otros directivos del Partido Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, los cuadros de organismos centrales, los militares, los funcionarios de instituciones de la capital y hombres de mérito. El informe estuvo a cargo de Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, quien dijo en particular: "Toda la trayectoria de la orientación a nuestro partido por el dirigente Kim Jong-il brilla por sus indelebles hazañas de haber estructurado el partido como organización del líder, la revolucionaria del Juche, con su original idea de construcción del partido, la teoría y el destacado liderazgo. Las nobles hazañas y ricas experiencias que nuestro partido ha obtenido en su gloriosa historia y su proceso bajo el mando del gran compañero Kim Jong-il esparcirán su perenne brillo como el manual enciclopédico de la estructuración del partido revolucionario de nuestra época y la valiosa riqueza que garantiza el avance victorioso de nuestra revolución y el triunfo de la causa por la independencia de las masas populares. Sus proezas de construcción del partido chucheano se heredan y desarrollan hoy con brillantez gracias al estimado compañero Kim Jong-un. El Partido del Trabajo de Corea, que avanza con energía la lucha por la victoria final según el nuevo hito del cumplimiento de la causa revolucionaria del Juche, indicado por el 7º Congreso del Partido, enarbolando la bandera del gran Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, hará gala en adelante también solo de la victoria y la gloria". El mismo día, semejantes actividades se efectuaron en todas las provincias, ciudades y distritos.